Nuestro valle. Nuestro territorio. No venimos a nuestro territorio, al Valle de Tras la Sierra, para contarles que en estos momentos en la plaza, frente a la Plaza Mitre, en la ciudad de Villa Dolores, y hasta las 3 de la tarde, está aconteciendo una feria campesina. Actividades estas que se están dando en el marco de mañana, ¿no? 17 de abril, Día Internacional de la Lucha Campesina. Esta feria campesina, allí la gente de la Unión Campesina de Tras la Sierra, de UCATRAS, está con su producción, con sus alimentos sanos para todas, para todos nosotros. Así que establecemos en este momento, si podemos, un contacto telefónico, Caro. Nuestro valle. Contacto telefónico. Comprando productos campesinos, apoyamos la producción local, eso ya lo sabemos. También fortalecemos la economía regional. Accedemos a los mismos sin intermediarios, a un precio justo, y así podemos conocer su procedencia y el modo en que se elaboran estos alimentos. Bueno, esa es la propuesta de UCATRAS, de la Unión Campesina de Tras la Sierra, para el día de hoy, en esta feria campesina en la ciudad de Villa Dolores, frente a Plaza Mitre. Así que vamos a ver si ahora Alberto nos puede escuchar bien desde la feria campesina allí en Villa Dolores. Alberto, hola, hola, hola. ¿Me escuchás? Ay, te escucho un poquito bajo, de vuelta, como recién. Dale, bueno, la idea es que nos cuentes un poquito dónde estás y cuál es la actividad que van a desarrollar hoy. Bueno, estamos acá en la Plaza Mitre, de frente a los bancos de Nación y Córdoba, en la esquina. Porque mañana se conmemora el Día Internacional de la Lucha Campesina, y es como campesino ya esto lo venimos haciendo todos los años, sí, visibilizando nuestra lucha. Hola, hola. Sí, se escucha perfecto. Visibilizando nuestra lucha, nuestra producción. Por ahí nosotros para mañana, un día triste, porque digo, viste, que el campesino tiene que pasarle un montón de cosas, perder la vida, dejar su sangre en su territorio para poder defender su territorio, y estamos en el siglo XX y todavía no somos reconocidos como debemos ser reconocidos por los gobiernos, por el Estado, ¿no? Uh-huh. Alberto, ¿qué productos están exhibiendo, están comercializando hoy? ¿Cuál es la actividad en la plaza? Sí, la actividad en la plaza, bueno, están los que venden verduras, tienen toda clase de verduras, no se puede decir porque hay verduras que no los conozco. Ajá. Porque el campesino, nosotros no somos de verduras, somos más carnívoros. De animales. Sí. Y ahí tenemos los que es el queso, dulce, de leche de cabra, tenemos hierba, tenemos yuyos del monte, pan, torta, huevo. Hay un montón de casi la misma variedad que se vende ahí en el almacén, sino que, bueno, es una cosa también de visibilizar esto, porque hay gente que quizás no vaya al almacén y viendo los productos acá ya se hace un contacto y se puede vender por mayor o lo que se necesite, ¿no? Alberto, ¿cómo es la recepción de la gente de Villa Dolores, del dolorense, el de la ciudad? ¿Cómo lo recibe? Ustedes ya los conocen, pero bueno, ¿cómo es el trato? ¿Qué pasa cuando arman este feriazo ahí en la plaza? No, la verdad es que cada vez que hacemos algo acá en Dolores, la gente pide que lo hagamos más seguido. Es algo que siempre, cuando empezamos a poner acá en la Plaza Mitre, la feria, que los hacemos los días viernes, una vez al mes, sí, la gente lo pedía, que lo hiciéramos más, pero en la plaza es impresionante la cantidad de gente que viene. Por ahí algunos vienen y se niegan por el precio, que ahí está más barato, bueno, pero también tiene un mensaje esto que a lo mejor no se lee. Uh-huh. A través del producto uno está dejando un mensaje que es un producto sano, que es un producto que es la forma de que el campesinado vive, porque hoy por hoy el campesinado lo tienen como una persona que es un vago, que no labura, porque como el alzar, cortar leña, como hacer trabajo en el campo, no es un trabajo en blanco, como se dice. Entonces, claro, lo primero que dicen, y seguramente lo dicen los que nunca pusieron el hombro para nada, que nosotros los pensionamos, los jubilamos, porque no hemos trabajado nunca, que nuestros hijos no han trabajado nunca, que mis abuelos tampoco no han trabajado nunca. Entonces, el campesinado siempre vivió del aire o vivió del Estado. Y una forma también de eso, de demostrar eso. Si no es así como lo dicen, y bueno, yo digo francamente, yo ando mucho y me cruzo con mucha gente en ese sentido, y por ahí simplemente uno tiene que constarle como tranquilamente, digo, no llevar a cabo, porque hay gente que habla de la ignorancia, si no conoce cómo vivimos en el campo, cómo son las cosas en el campo, no podés hablar. Entonces son todas cosas que van sucediendo. Pero bueno, es nuestra vida y vamos a seguir luchando. Por eso nosotros mañana, el día, lo hacemos hoy porque mañana tenemos el evento de Doña Ramona Bustamante, de una viejita que fue desalojada allá por la Rinconada en el 2004, desalojada, tirada a la calle como un perro, y siendo nacida y criada en el mismo lugar. Entonces, como mañana no vamos a poder estar acá, tenemos que viajar a Córdoba, entonces, bueno, la idea es hacer hoy el feriado. Bien. Alberto, contame, y para la gente que por ahí está escuchando la radio ahí en Villa Dolores o en otras localidades, ¿de qué lugares vienen los campesinos de la Unión Campesina de Tras la Sierra? ¿De qué parajes? ¿De qué distancias más o menos recorren para llegar hoy a la plaza de Villa Dolores a hacer este feriazo, a mostrar la producción, a charlar con la gente y a comercializar, claro está, lo que hacen con las manos, ¿no? Sí, sí. De los que vienen de más lejos, que hay casi 100 kilómetros, son de La Jarilla, casi pegado a La Rioja ya. Muchos conocen La Jarilla, hay gente de La Concepción, hay gente de Los Médanos, gente de Las Oscuras, donde soy yo, gente de La Cortadera, gente de Santiburcio, gente de el Quemado, el Bañado, el Chancaní. Esos son los lugares que están hoy. Y hay gente también acá de Los Romeros, gente de acá también tenemos una central, una comunidad de Parque para el Sur, uh-huh. Y tenemos eso de... Y bueno, hay gente de acá de Las Tapias, también compañeros de acá de Las Tapias, que son los que hacen la verdura, algunos del Sarmiento. Uh-huh. Bueno, es de todos lados están. Y hoy, bueno, es bueno porque vos sabés que se ha puesto muy lindo, a mí me está gustando porque en principio empezó medio flojo, pero hoy se ha movido un montón y mucha gente se acerca a conversar, seguro que ya lo están conociendo. Y al hacerlo todos los años es para nosotros una salida, una ventana, una vidriera que ponemos, ¿no? Está buenísimo. Vamos a recordarle a la gente que van a estar ahí en la Plaza Mitre, en la plaza principal de Villa Dolores, frente a los bancos, hasta las 3 de la tarde, más o menos, el día de hoy. Sí, 2 y media, 3, porque la gente que están vendiendo la verdura, la están volando, los changos están quedando sin choclo, están quedando sin zapallo, sin lechuga, buenísimo. Y sí, calculo más hasta las 2, 2 y media, a veces hasta las 3, si puedes, y todo depende del gente, ¿viste? Cuando ya no viene nadie, bueno, hay que levantar el monte. ¿Cuánto tiempo tuvieron para armar? Sí, lo demoramos un poco porque no teníamos, anduvimos buscando si conseguimos un enchufe para poner sonido, ¿viste? Y bueno, adultos decidimos armarla justo en la esquina ahí, que medio estrecho, pero sube ya estamos instalados, llegó como una hora y pico, capaz que más, porque también había que traer los productos de ahí desde la sede hasta, o del almacén hasta acá en la plaza. Bien. No podemos tampoco parar en cualquier lado también, ¿viste? Un ratito y bajar cosas. Bueno, pero ya estamos instalados y está bien todo. Bueno, para que se pueda llegar hoy, ya sabe, hasta las 2 y media, 3 de la tarde, vayan rápido, parece que vuela toda la producción. Ahí sí, en la Plaza Mitre en Villa Dolores. Y para quienes no pueden ir hoy, recordarles, Alberto, por favor, horarios y lugar del almacén. Sí, ahora el almacén está atendiendo en la mañana, está atendiendo desde las 8:30, 9 más o menos, hasta la 1. Y cierra en la tarde, ahí no están atendiendo ahora por el momento. ¿Solo la mañana? Sí, solo la mañana. ¿Y en dónde está ubicado? En Zenobio Soto, 338. A la par de Los Osadas, más el punto de referencia. ¿El punto de referencia? Repetilo, por favor. Los Osadas. Los Osadas. Material de construcción. Bien. Zenobio Soto, 3668. Sí, por ahí, sí. Bien. Bueno, bien. Alberto, te mandamos desde acá, desde Radio El Grito, un abrazo grande, que salga bien la jornada de hoy, y bueno, mañana suerte en Córdoba, también con la movida y el reconocimiento que va a recibir Ramona Bustamante. Bueno, gracias a usted, y bueno, sabe que hay que seguir luchando, y fuerza por el problema que tienen también ustedes. Dale, muchas gracias. Sí, gracias. Dale. Un abrazo. Nos vemos. Chau. Nuestro Valle. Contacto telefónico. Hablábamos ahí con Alberto Salas, el Colo de la Unión Campesina de Tras la Sierra, Bucatrás, que hoy están haciendo esta feria campesina hasta las 3 de la tarde, un ratito antes, ¿no? En la Plaza Mitre, frente a los bancos en la ciudad de Villa Dolores.